Hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudios bíblicos cuyo tema general es Doctrinas cristianas sobre el cielo y el infierno, conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo sé, amigas y amigos, que estas doctrinas fundamentales no son del todo conocidas, al menos en lo que respecta a mucha gente, y por ello me parece muy necesario dedicar una docena de programas a este asunto y enriquecer así los conocimientos bíblicos de los amables oyentes. Mi intención es exponer las verdades que la Sagrada Escritura enseña sobre esta materia y al mismo tiempo denunciar algunas supersticiones, corregir determinados errores y evitar confusiones en relación con un tema tan serio y tan interesante. Nuestro estudio de hoy es una especie de introducción a este ciclo sobre la vida venidera y se titula ¿Podemos creer en la existencia del infierno? ¿Qué contestarían ustedes? Ustedes saben que esa pregunta está en los labios de muchísimas personas en todo el mundo. Tampoco ignoran que las respuestas son muy diferentes. Por ejemplo, millones afirman que el infierno existe. Otros millones declaran que no existe. También hay millones que expresan sus dudas. Y no faltan muchos millones que describen al infierno con los detalles más absurdos y las ideas más antojadizas. Por eso es muy natural que nos preguntemos, ¿podemos creer en la existencia del infierno? Ustedes recordarán que en mis programas sobre doctrinas relativas al hombre, mencioné brevemente algunas de las enseñanzas bíblicas sobre las eternas consecuencias del pecado. Del mismo modo, durante mi anterior ciclo sobre los poderes diabólicos, expliqué ciertos detalles relativos al infierno, aclarando que, lejos de ser la cómoda residencia del diablo, o el lugar donde los demonios son torturadores y verdugos, el infierno es el sitio donde Satanás y sus ángeles recibirán eterno castigo, destino que será fatalmente compartido por todos sus seguidores, es decir, por todo pecador que haya rechazado a Jesucristo. Sin embargo, conozco a muchas personas, religiosas y no religiosas, que niegan resueltamente la existencia del infierno, declarando que se trata de una enseñanza grosera o que contradice a las doctrinas bíblicas sobre el amor y la gracia de Dios. Unos se desentienden del asunto y ni siquiera lo mencionan. Otros se oponen abiertamente a lo que Dios ha revelado en la Biblia con relación al eterno destino de los que no se arrepienten ni responden a su llamado. Los ateos se limitan a repudiar sistemáticamente toda creencia en el infierno porque tampoco creen en la existencia de Dios. Y ciertos religiosos, por su parte, realizan grandes esfuerzos para demostrar que el infierno no existe, apelando a argumentos meramente humanos como la etimología de algunas palabras, la aparente lógica de sus falsos razonamientos y sus propias opiniones sobre la naturaleza de Dios. Pero, como bien ha dicho un escritor hace ya 20 años, a Dios nadie puede lavarle el cerebro, y si Dios dice que hay un infierno, y así lo dice, debemos creer que el infierno existe. Antes de continuar, quiero informarles que en los venideros programas consideraremos al menos algunas de las principales objeciones a la doctrina cristiana sobre la existencia del infierno, particularmente las ideas erróneas que cultivan las sectas heréticas, para que ustedes tengan respuestas bien fundadas en la Biblia. Pero, como hoy es solamente una introducción general, me limitaré a recordarles algunos pasajes bíblicos sobre la realidad del infierno. Leamos primeramente en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Allí dice, «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Esta expresión, vergüenza y confusión perpetua, también puede traducirse oprobio e ignominia eterna. En cualquiera de las dos formas, esta declaración de la palabra de Dios es muy significativa y demuestra que, siglos antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ya el Señor había revelado la existencia de un castigo eterno. Por supuesto, este no es el único pasaje del Antiguo Testamento que nos deja esta enseñanza, pero es uno de los párrafos más ilustrativos. Cuando Jesucristo relata proféticamente el juicio de las naciones, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, dice en el versículo 46, «E irán estos al castigo eterno», refiriéndose obviamente a los condenados, y agrega, «y los justos a la vida eterna». En el original griego, la misma palabra eterna se refiere tanto a la vida como a la extensión del castigo. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Y luego, en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, aclara el sentido de esta expresión, enseñando también que habrá un castigo para los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como veremos en nuestras próximas pláticas, estos son tan solo algunos de los pasajes que revelan la existencia del infierno. Esto nos ayuda a entender por qué es urgente que cada persona resuelva aceptar a Jesucristo para recibir la eterna salvación. No olvidemos que en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, está una de las más tremendas advertencias de la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así dice la Biblia.